Bueno, llegamos al final de este libro y quiero finalizar con cuatro conceptos muy importantes. Ya aprendimos mucha información, compartí contigo muchísima información muy valiosa y no quiero que leas este libro una vez. Quiero que lo leas varias veces y te detengas a analizar y hacer conciencia del valor que tiene cada parte del libro, cada herramienta que te estoy dando. Te estoy acortando el camino y te estoy acortando la curva de aprendizaje para que puedas utilizar las mismas herramientas que yo personalmente utilizo para hacer miles de dólares en internet. Entonces, primero que nada, lee otra vez el libro, detenidamente analiza cada una de las herramientas que te estoy dando. No ahorres dinero en no comprar los productos. Cada producto y cada servicio que te estoy recomendando, invierte ese dinero, va a valer la pena. Créeme, va a valer la pena. Cree en mí, yo te voy a llevar de la mano para que tú puedas alcanzar el sueño que tienes. Te acabo de explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Te acabo de dar las herramientas y, como te dije al principio, únicamente depende de ti tomar la acción y llevarlo a la acción. Ya no depende de mí que tú lleves todas las herramientas y todas las estrategias que te acabo de enseñar a la acción. Depende únicamente de ti. Entonces, quiero finalizar con cuatro conceptos muy importantes para aterrizar un poco lo que hemos estado hablando. Primero, el internet no es mágico. El internet no es una magia. Muchas veces cuando la gente me ve que estoy viajando mucho, de alguna forma que puedo irme un mes y regresar y haber ganado mucho dinero, la gente piensa que el internet es mágico. Y la gente me dice, bueno, ¿cómo le haces? Parece mágico que tú te vas, vienes, o estás dormido y de repente te despiertas y ganaste mucho dinero por internet. No es mágico. El internet requiere trabajo. Si no, todo mundo lo haría. Toda la gente ganaría miles de dólares por internet y el dinero es limitado. Entonces, el internet no es una magia. Requiere de esfuerzo y requiere de trabajo. Pero créeme que vale la pena. Y yo te lo puedo decir porque me costó mucho esfuerzo al principio, pero actualmente no cambio la calidad de vida que tengo por absolutamente nada. Con mis dos maestrías y con mi licenciatura no me pueden ofrecer ninguna empresa, ningún trabajo por el cual yo pudiera decir acepto. ¿Por qué? Porque el internet me ha dado una calidad de vida impresionante, pero no es mágico. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte en aprender, tienes que esforzarte en echar a perder muchos de los proyectos que vas a lanzar. Tal vez vas a lanzar un proyecto y vas a aprender que así no era. Pero tal vez el primero te puede funcionar bien, o el segundo te puede funcionar bien, o el tercero te puede funcionar bien. Pero lo importante es que entiendas que no es mágico y que entiendas que requiere trabajo. Ahora, segundo concepto, requiere forzosamente que pases por una curva de aprendizaje. ¿Qué es una curva de aprendizaje? La curva que tienes forzosamente que pasar para aprender, echar a perder y aprender. Yo, en la medida como fue posible, compartí contigo todas las herramientas que yo utilizo para ganar dinero por internet. Ahora, te estoy acortando la curva de aprendizaje, pero aún así, probablemente en tu mercado, que yo no lo conozco, en tu industria, que no la conozco, vas a toparte con algunas situaciones. Déjame darte un ejemplo. En uno de los libros, en uno de los productos que yo lancé al mercado, me di cuenta que un país de los que me compraban y tenía mucha demanda en mi producto, no tenían forma cómo pagarme, no tenían tarjeta de crédito y no tenían forma de cómo mandar el dinero fuera de su país. Entonces tenía mucha demanda en mi producto, la gente lo quería comprar, literalmente me mandaban correos electrónicos diciendo que me pagaban el triple o cuatro veces más, pero no tenían forma de mandarme el dinero. ¿Tú crees que eso me dejó un aprendizaje? ¿Tú crees que eso me dejó una enseñanza? Obviamente me costó dinero lanzar ese producto, me costó dinero producirlo, me costó dinero lanzarlo al mercado, pero lo que aprendí es invaluable, porque sé que ese error no lo vuelvo a cometer. Entonces tienes forzosamente que pasar por una curva de aprendizaje en tu industria. Yo te acabo de explicar en términos generales cómo hacer dinero por internet, pero en tu industria en específico, tal vez va a haber algo muy específico de tu mercado que tengas que resolver. Y esa es la curva de aprendizaje que tienes forzosamente que pasar y que lo pasamos todos, no eres el único. Toda la gente que hacemos miles de dólares en internet, pasamos la curva del aprendizaje. Tercer punto, persistencia. Creo que si hay una cualidad que tiene la gente que ha tenido éxito, que hace diferente a esas personas de los demás, es la persistencia. Y repito, hay gente que sueña muchas cosas, pero hay poca gente que se mantiene despierta y las alcanza. Y esas personas tienen persistencia, porque va a haber muchos días que te levantes en la mañana y que digas, no puede ser, he hecho todo y no ha habido ventas. He hecho todo lo que leí en el libro de Alex Berezovsky y no he vendido, o he vendido muy pocos libros, o mi publicidad, mi costo de publicidad está siendo mucho mayor que mi ingreso. Y en ese momento tienes que mantenerte firme, firme como una piedra, totalmente firme y caminar de frente, nunca veas para atrás. Si tú ya tomaste una decisión y ya se te metió la inquietud de hacer dinero por internet, de vivir una vida independiente, de tener tu propio negocio, nunca volteas hacia atrás. Nunca pienses que puedes encontrar una mejor opción en otra alternativa que ya dejaste. Tú ya tomaste la decisión, sé firme. Cuarto punto, muy importante, calidad de vida. El internet no es magia, requiere trabajo, requiere una curva de aprendizaje, requiere persistencia, pero el cuarto punto es, el internet te va a dar una calidad de vida como ningún otro negocio te la puede dar. El internet te va a permitir ser libre, ser independiente, ser dueño de tu tiempo, poder viajar, poder disfrutar. Yo les puedo decir que mi hija nació hace 3 meses y medio y no hay nada que yo pueda cambiar por estar con ella. Yo puedo estar todo el tiempo con ella, todos los días de la semana, puedo estar un lunes en la mañana con mi hija feliz de la vida y yo sé que prendo la computadora y va a haber ventas. Lo sé, tengo todo medido y así lo vas a tener tú. Entonces, alcanza esa calidad de vida, porque es increíble. Cuando yo veo a toda la gente de mi edad que está trabajando en grandes empresas, pero está todo el día dentro de la compañía y están ocupando realmente su tiempo y no pueden estar con su familia y no pueden hacer ejercicio y no pueden estar con sus hijos y no pueden hacer todo lo que a ellos les gusta hacer, realmente me doy cuenta de lo increíble que es el internet. No es mágico, tienes que trabajar, tienes que pasar una curva de aprendizaje, tienes que ser persistente, pero lo único que te puedo decir con las palabras de una persona que lo está viviendo en carne propia es, vale la pena. Vale la pena experimentar esa calidad de vida y de verdad te deseo con todo el corazón que muy pronto lo alcances. Sé que lo vas a alcanzar, lo que yo te deseo es que sea muy pronto. Gracias por leer esta información, gracias por escucharme y te deseo todo el éxito, tu amigo Alex Berezovsky.